Continuamos en La Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista. Lo hacemos ahora con la columna de Rodolfo Rodríguez, como sucede habitualmente, auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas Eva Duarte. Adelante, Rodolfo. Sí, gracias, Luis. Yo quería hablar un poco de una entrevista que le hicieron al presidente el día domingo y básicamente para plantear algunas cosas que tienen que ver con algo que en la década del 70 hablaba Thomas Kuhn, que era el modelo explicativo de lo que es un paradigma, por decirlo así. Y en economía, como es una ciencia social, también hay paradigmas sociales. Y yo lo que quiero plantear es que, como siempre, la militancia tiene que ver con plantear que hay ciertos paradigmas que están en crisis. El paradigma monetario actualmente vigente en el mundo está en crisis. ¿Y cómo sabe uno que el paradigma está en crisis? Bueno, Kuhn decía que no es que un paradigma muere cuando aparece otro y es aceptado totalmente, sino cuando ese paradigma empieza a tener faltantes para poder explicar ciertas realidades. Y entonces, creo que es en la situación en la que estamos, ¿no? Y además dice Kuhn que los paradigmas aún vigentes tienen paradigmas anteriores que subyacen. O sea, que cuando esto termine, este paradigma deje, caiga como tal, va a subyacer ciertas cosas del paradigma anterior. Entonces, ¿y cómo se explica esto? Bueno, Kuhn dice, por ejemplo, nosotros seguimos diciendo hoy, a muchos años de que sabemos cómo se mueve el Sol, la Tierra alrededor del Sol, seguimos diciendo, el Sol sale y el Sol se pone. Eso no marca otra cosa que tener vigente un paradigma donde la teoría era geocéntrica, ¿no? Si yo digo el sol sale y el sol se pone, es como que yo me paro en un lugar y el que se mueve es el sol. Eso significa que el paradigma subyace aún después que murió. ¿Esto cómo lo llevamos a la economía? Bueno, hay ciertas cosas que realmente en economía, hago esa introducción para decir, hay ciertas cosas que en economía están así como diluyendo ese paradigma actual que tiene con lo monetario, que es la aparición de las monedas, el Bitcoin, las monedas virtuales, las monedas par, todo otro tipo de sistema monetario que entra en jaque. Pero sin embargo, aunque hace entrar en jaque a este sistema monetario vigente, pero sin embargo, se siguen diciendo cosas de este sistema, como por ejemplo, el gobierno es fácil porque agarra la maquinita e imprime. Y eso hace generar inflación, ¿no? Para poner una frase que es muy repetida por estos economistas mediáticos payasos que aparecen todos los días en la televisión. Primero, voy a dar un ejemplo para que vean que esto colapsó. No hay que agarrar la maquinita. El gobierno lo que hace es transferir un saldo a una tarjeta alimentar y esa tarjeta alimentar va al negocio y el comerciante vende en función de eso. ¿Dónde estuvo la emisión de dinero y dónde estuvo la maquinita? Eso es como eso cuando decimos el sol sale y el sol se pone. Digo como para que vayamos viendo cómo va ocurriendo el desgaste. Otra de las cosas que me parece que son errores, y esto lo dijo el presidente, es yo quiero una Argentina donde todos ganen y nadie pierda. Y yo creo que hay cierta lógica en la cual nosotros tenemos que pensar, que es, pensemos, ¿cómo puede ser que todos ganen y que nadie pierda? Podría ser porque uno dijera, bueno, la economía creció. Si la economía creció, supónganse que la economía produce 100, ahora produce 150, para que nadie pierda, y de esos 100, 30 quedan para los trabajadores, 70 para los empresarios, puede ser que si produce más, todo su excedente pase a mano de los empresarios, o de los capitalistas, para decirlo en términos marxistas. Entonces uno podría decir, bueno, muchos ganan y nadie pierde. Bueno, ahora hay una realidad. Eso no funciona así. Porque cuando alguien gana, es porque alguien pierde. Que nosotros tengamos 60% de pobre, quiere decir porque algunos son más millonarios que antes. No, esto es como, tenemos que concebirlo como un partido de chinchón, donde todos jugamos por plata, y si alguien sale de la partida y dice yo gané, Es porque alguno perdió, no hay otra manera de explicarlo. Eso también es parte de tratar de romper ese paradigma con el cual lo dijo el presidente de la Nación. Y yo creo, quiero creerle al presidente cuando dice: yo quiero un país que, en el que nadie gane y que nadie pierda. Digo, pero es un error conceptual. La otra cuestión que quiero marcar, que lo que dijo, que tiene que ver más con lo político, y nada más dijo: yo no voy a. Le preguntó Jabrowski, le dice: ¿por qué no anticipa qué medidas piensa hacer por el tema de la inflación y la suba de precios? Y dijo: no, yo no voy a hablar de ninguna medida porque si no, imagínense lo que van a hacer las tapas de los diarios. Y yo le quiero recordar al presidente lo que le dijo Cristina en el 2019. Cristina dijo: no le tema, presidente, a las tapas de los diarios, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos, ya que ellos son los únicos que van a estar con usted. Indudablemente el presidente le tema la tapa de los diarios porque no quiso decir cuál es la medida. Al otro día, el presidente, el día de ayer, lanzó una medida en la cual toma una medida realmente que me parece importante, que es contra estos formadores de precio que argumentan que, como aumentaron las materias primas, tienen que vender al mismo precio localmente. Y la carne vale, qué sé yo, 1.000 pesos el kilo. Esto es impagable cuando el salario mínimo está en 20.000, cuando un jubilado cobra 20.000, le alcanza para 20 kilos de carne al mes, digamos. Indudablemente acá hay un error también de cómo se han hecho los acuerdos desde el gobierno, porque se sientan a hablar con empresarios hace 3 meses y los empresarios no solo que no han bajado sus ganancias, no solo que han tenido en cuenta, no han tenido en cuenta la pandemia, sino que además se han vuelto mucho más ricos durante este periodo de pandemia que durante los 4 gobiernos macristas. Imagínense lo que estamos hablando. Entonces, acá me parece que otra de las cosas que dice el presidente, dice: esto es inexplicable. ¿Cómo que es inexplicable? Tiene una explicación. Es la concentración oligopólica y muchas veces monopólica de la por lo menos la estructura productiva argentina. No es inexplicable, señor presidente, es explicable. Por supuesto que la medida que toma me parece atendible. Perdón, Rodolfo, parece que está bien. Sí. ¿Me escuchás un segundito? Sí. Está muy interesante el análisis y nos gustaría seguir en esa línea, pero tenemos que cortar. Lo hacemos en un instante y volvemos. Perfecto. Continuamos con eso. Esto es La Ley del Embudo. Ya regresamos.